Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semillas, por la 98.1. Hola, querida audiencia, ¿cómo están, che? Después de larga ausencia, como la calandria que azota el vendaval. Bueno, aquí estamos, de vuelta en Capilla, de vuelta en Viaraba, de vuelta en una radio, muchas voces. Hoy, con un tema difícil, tema de mierda, diría yo, muy difícil, muy doloroso. Che, no está el Nico, está Nehuen. Hola, Nehuen. Che, con la hora que es, que llegué re tarde porque el ómnibus daba vuelta por Los Cocos, lindo viaje, pero claro, llegué re tarde, lindo Los Cocos, la cumbre, todo, bárbaro. Y bueno, uno llega a esta hora y dice, uy, mirá, no llegué a tiempo para comprar una media luna. Bueno, da para comer una media luna esta hora, ¿no, Nehuen? Y sí. Da un poco de hambre esta hora, hambre de media luna, hambre, hambre. Mirá, si querer comer una media luna fuera hambre. El hambre ese de las estadísticas, ¿no? Tantos miles de millones de personas sufren hambre. Tantos niños mueren hoy y cada día por hambre. Y nosotros confundimos, usamos la misma palabra para decir, te da hambre de comer una media luna. Y la palabra del hambre del horror. Te lo presento. Soy el hambre. El hambre que toca con mi mano helada tu cuerpo descarnado. Soy el hambre que mata a tu niño que ya muerto sigue prendido al pezón seco de tu pecho vacío. Ese. Ese es el hambre de esas estadísticas frías de números vacíos que nos llegan por la tele, por los medios masivos de incomunicación, naturalizado. A la mierda. Terrible comienzo del programa, pero pretendo separar el horror de las ganas de comer una media luna a las 5 de la tarde o a las 6. El hambre que toca con su mano helada un cuerpo descarnado es el de las estadísticas que nos suenan, como te dije recién, como números vacíos. El hambre, la pobreza, la indigencia ya no son una tragedia, una vergüenza para la humanidad. Ahora son cifras de estadísticas junto al porcentaje de aumento de los combustibles y la odisea del dólar. ¡Qué bárbaro, che! ¿A dónde vamos a parar? ¿Y el hambre? No sé cuántos miles de millones de humanos tienen hambre. Y no sé cuántos niños mueren por día por el hambre. A mí me basta con uno para horrorizarme, enfurecerme, hacerme llorar de rabia, vergüenza, impotencia. ¿Ese humano del hambre? Es de mi especie. Es mi hermano. Es el otro. La indiferencia ante estas muertes, estos dolores, me resulta abrumadora. Los tendréis siempre entre vosotros. Están así porque no se esfuerzan. Frases que nos salvan. Nos eximen de toda culpa. Yo estoy bien porque me lo merezco. Y naturalizamos el horror. Ay, ay. Dicen los biólogos y antropólogos que siendo seres sin habilidad para el salto y la carrera, sin garras ni colmillos, desprovistos de pelaje protector,

No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Laglaize. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. La opción por los pobres. Luchar contra la pobreza. Pobreza cero. Mirá, cuánto no, y todo igual. Y yo decía, ¿cómo fue que nos degradamos moralmente hasta este punto de naturalizar la pobreza, de naturalizar el hambre? ¿Cuándo fue? Si los biólogos nos dicen que logramos sobrevivir en aquellos primeros tiempos solamente gracias a la solidaridad y al altruismo. ¿Cuándo fue que nos transformamos en esto? Ay, porque no teníamos ni garras, ni colmillos, ni pelaje protector, ni habilidad para la carrera, ni para el salto. Y los demás animales, sí. Los que eran nuestras presas y nuestros predadores, sí. Y tenían pelos para protegerse del sol y del frío. Y nosotros sobrevivimos en pequeños grupos. ¿Cuándo fue que llegamos a esta degradación moral? ¿Cómo empezó? Mirá, para mí empezó hace mucho. Decimos, ¿cómo estamos?, ¿no? Pero a los pobres los tendréis siempre entre vosotros, si es que fue dicho hace más o menos 2000 años. La esclavitud, que creíamos erradicada, tiene miles de años en la historia de la especie. El considerar humanos de primera y humanos de cuarta tiene miles de años en la historia de la especie. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezamos? Mirá, lo que nos dicen los biólogos y los antropólogos se refiere a nuestra especie tiene como 1 millón de años, a las etapas prehumanas y a las etapas de los primeros hombres que nosotros conocemos como el Paleolítico. Mirá vos, y nos han dicho que el Paleolítico era una porquería, que los humanos vivían, no sé, poquísimos años en el Paleolítico, que se morían rápidamente, que, claro, imagínate, no sembraban, no tenían comida. Tenemos las imágenes del Paleolítico como un hombre desgreñado, sucio, más bien mugriento, que con un rostro bestial y una actitud bestial lleva una hembra de la especie tomada por los cabellos, arrastrándola por las piedras para llevarla a la caverna. Claro, es la imagen que tenemos del Paleolítico. Bueno, pero ocurre que hay arqueólogos, hay antropólogos, hay biólogos que empiezan a descubrir otras cosas del paleolítico. Hoy hasta se pone de moda una dieta paleolítica. ¿Cómo? ¿La dieta de los imbéciles? ¿De los tontos? ¿De los bestiales? No creo, ¿no? ¿Y por qué se pone de moda? Bueno, porque se descubre que los hombres del paleolítico, los hombres y las mujeres del paleolítico, vivían mucho más tiempo que el hombre civilizado, que el hombre del medioevo. Mirá vos, eran más altos. Sus huesos eran más densos, por ende más fuertes. No tenían todas las enfermedades del hombre civilizado, diabetes, cáncer, qué sé yo, todas esas cosas que tenemos los maravillosos humanos modernos. ¡Wow! La gente del paleolítico. ¿Y cómo vivían? ¿Tenían líderes? ¿Tenían jefes? ¿Tenían patrones? Parece que no. Parece que como las hormigas y las abejas, su sociedad era absolutamente anárquica. Y decimos, ¡ay, anarquismo, che! ¡Qué desorden! No, mirá, en una colmena no hay quien mande, y en un hormiguero tampoco. Y es todo lo contrario al desorden y la desorganización. Es espontáneo, cada uno hace lo que debe hacer siempre y siempre solo para el bien de la comunidad, de la prole que viene, de todos, del otro. Bueno, en el paleolítico, ¿cómo sabemos que no había jefes que mandaban a todos a trabajar? Ya te lo explico. En el paleolítico sobrevivíamos por la solidaridad y el altruismo. Y vivíamos en pequeños grupos humanos, quizá 80, 90 personas, emparentados o provenientes de otros grupos cercanos. Había intercambio de grupos, los genomas nos lo dicen. Mirá, ¿y no se peleaban? Parece que no. No hay rastros de sacrificios humanos ni de heridas de guerra. Mirá vos. Che, ¿no habrá sido el paraíso terrenal eso? Y a mí me suena que sí. A mí me gustaría un mundo de ese estilo. ¿Y cómo fue? ¿Cuándo cambió esta maravilla? ¿Tenían roles? ¿Las mujeres hacen una cosa y los hombres otra? Parece que no. Parece que posiblemente las mujeres, con su capacidad de observación y su relación con la naturaleza, hayan tenido más éxito en descubrir dónde había comida. Porque la comida no estaba en los súper ni en las rotiserías. La comida estaba bajo tierra, en un tubérculo gigantesco que tenía agua y comida. La comida estaba en un fruto que, vaya a saber si era bueno o malo, en un árbol. La comida estaba en un insecto que podía ser mortal al comerlo o no. La comida estaba en un gusano del suelo, en una lombriz, en una mariposa. La comida estaba en algunas semillas y en muchísimas hojas. Bueno, como es más observadora y siempre ha tenido un mayor contacto y registro de la naturaleza a su alrededor, es probable que fuera la mujer la encargada de obtener más alimentos. En cuanto a cazar, los dos podían cazar, el hombre y la mujer. Y a cuidar la cría, y la cría se debe haber cuidado en patota, ¿no? Como hacen todos los animales sociales no humanos. Los lobos, los elefantes, las hormigas. Cuidan entre todos a la prole, a los que vienen. Che, sin roles. ¿Por qué no tenían jefes? Qué raro, ¿no? ¿De dónde vienen los jefes? Bueno, mirá, parece que todo esto empezó en el Neolítico. En el Neolítico. El Neolítico nos trajo la siembra. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Maíz, arroz, trigo. La organización social. Ah, mirá, ahí empieza. Se sentaron las bases de nuestra cultura. ¡Qué bueno! Mirá, ¿qué haríamos? No estaríamos en la radio de no ser por el Neolítico. Y nos trajo el acopio de cereales y la riqueza. Y por supuesto la pobreza. Ahora el hambre ya no es natural, no es estacional, no reconoce causas ambientales, como era en el Paleolítico. En el Paleolítico ese hambre generado por el ambiente, por las estaciones, tenía que ser subsanado con el ingenio de todo el grupo. Y evidentemente se lograba porque estamos vivos acá, sus descendientes. Ahora ya en el Neolítico el hambre no es más ambiental. Ahora el hambre y la comida son dosificados por los dueños de los silos, los gobernantes. La solidaridad, el altruismo, la igualdad que nos permitió sobrevivir en las etapas prehumanas y en el Paleolítico desaparecen en el Neolítico. Luego surgen los imperios, alimentados por los silos. Allí los humanos, hermanos en el Paleolítico, pasan a ser mano de obra para siembra, cosecha, construcciones y todo lo que engrandezca al imperio. ¿Viste de dónde vienen los jefes? Y la división del trabajo se hace rígida y hereditaria. Constructores, artesanos, agricultores, las castas de los dueños pasan a llamarse familias reales. Y surgen los cleros para darle al sistema un orden y una fundamentación divinos. Y los soldados. ¡Y los soldados! Los soldados para la defensa del territorio. Los soldados para la expansión del territorio. Y los soldados capataces que aseguran el orden interno. ¿Te suena? Y la necesidad de registro de la producción, el acopio y la distribución de la comida nos trae las letras y los números. ¡Guau! Wow. Parece que hablaremos de hoy. 10, 15, 20 mil años y mantenemos el sistema intacto. ¡Guau! Wow. No cambió mucho, cambiaron las herramientas, ¿no? Estamos hablando frente a un micrófono, hay una computadora que está manejando cosas, hay un hombre del otro lado del vidrio que está manejando esa computadora y el sonido y le está dando forma de programa de radio, estas barbaridades que digo yo, y estoy yo de este lado mirándolo y viendo si no estoy metiendo mucho la pata, si pone cara de susto, si pone cara de asentimiento por lo que yo digo. Y todo eso con una luz eléctrica, mirá, nos vemos por una luz. Yo tengo un cartelito rojo luminoso que dice aire, que quiere decir que no puedo decir cualquier pavada porque estoy saliendo al aire. Esas son las nuevas herramientas de lo mismo, de lo mismo. Uy, uy, mirá vos, más la publicidad, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar también de la publicidad, que también es nueva. No es del Neolítico. Fíjate vos que estamos en el Neolítico, seguramente no. ¿Estamos en qué edad? Moderna, contemporánea, posmoderna. Bueno, le hemos ido dando nombres, ¿no? En realidad estamos en la era agrícola, porque nunca salimos de eso, porque nunca nos alimentamos de algo que no fuera la agricultura. Antes era recolección, caza, luki venga. Y ahora es agrícola, así que de la era agrícola no hemos salido. Aun cuando sembremos con máquinas que se manejan solas, tengamos drones que nos digan dónde falta agua o fertilizante, tengamos drones y satélites que le digan a las centrales del poder cuánto trigo hay, cuánta soja, cuánta vaca. A pesar de todas esas nuevas herramientas, seguimos en la era agrícola y quienes pueden guardar en silos la comida, modificarla, dosificarla a la comida y al hambre, son los dueños, como lo fueron aquellos primeros dueños de los primeros y primitivos silos del Neolítico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tengo más hojas. Porque todo esto lo tengo escrito porque me pongo nervioso y después no sé si voy a poder seguir hablando porque me da una... Por ahí se me anuda la garganta, ¿no? Y siento que me brillan los ojos más de lo normal. No tengo mucho brillo en los ojos a no ser que esté llorando. Vamos a pedirle a Nehuen que nos ponga un poco de música. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Fíjate vos, Liliana Herrero, ¡guau! Tuve la suerte de escucharla los otros días ¿dónde está el Edén? En La Falda, allí, en un teatrito. ¡Wow! Estar ahí cerca, escucharla. Bueno, esos humanos especiales, ¿no? La Herrero. También tuve la suerte de poder ir a una de las conferencias de José Pàmies, el catalán que se pone de frente y en contra de los gobiernos, las multinacionales, de la farmacia, de la comida, de los agrotóxicos. Bueno, siempre veo sus videos, leo sus escritos y vengo y lo tengo ahí. Yo estoy a pocos metros. Bah. Bueno, son esos privilegios, esos momentos que vas a recordar durante mucho tiempo, que te nutren, que te crían, que te crecen por dentro. Seguimos con nuestro tema. Fíjate vos que siempre, del Neolítico a la fecha, se sacrificó el sobrante de humanos. Hoy, con el sistema colapsado por falta de materia prima, dado que el planeta es finito, limitado, y ya no puede sostener la producción ni el consumo que alimenta los imperios, sobramos muchos. Sobramos muchos. Guerras, fumigaciones, pestes, drogas, remedios, comida, son las herramientas para disminuir drásticamente la población mundial. Y eliminar el sobrante, que debemos andar, según los teóricos del nuevo orden, en un 70% de la población mundial. Eso somos el sobrante, mira vos. La pobreza y el hambre siguen siendo armas de dominación y exterminio. Lo vemos en nuestro país, Argentina, pero el fenómeno es mundial, no es nuestro país, es mundial. Los proyectos de pobreza cero, hambre cero, basura cero, son promesas que no se pueden cumplir si no empezamos por riqueza cero, porque es la causa primera y última y única de la pobreza, del hambre y del exceso de basura que está cubriendo el planeta. Y esto, por supuesto, es planetario. Hemos naturalizado como inherente a la especie la riqueza de pocos, que se publica y promociona a los ricos locales y mundiales sin ningún pudor. Cazás una revista, pones Google y te dice fulanito que tiene la mayor guita de Norteamérica, que tiene tal cosa de internet, menganita que no sé qué tiene, que hace y es la mujer más rica de no sé, del Asia. Y fulanito que acá en la Argentina, toda esta guita, mira vos, y te muestran la casa, el lujo, el auto, los yates, los transatlánticos que tienen los guasos, así, sin ningún pudor, y como que no estuviera relacionado con los miles de millones que sufren el hambre. Y además te muestran los registros del hambre y la pobreza, que también se difunden sin la menor vergüenza. Y estamos tan atontados, tan estupidizados, que no los relacionamos. Son dos noticias aparte, de dos mundos aparte. Y la publicidad. ¡Ah, la publicidad! Tenemos registros de su uso desde el antiguo Egipto. Mira vos, ¿en qué publicidad, qué tenían? La Cleopatra, famosa, la mina por las películas, los escritos y por lo que le pasó, que era una descendiente de griegos, los Ptolomeos eran griegos y estaban en el trono de Egipto, estaban ahí al muere frente a los romanos, la mina super patriota, se lo levanta al Julio César, se enamora supuestamente de este viejo general calentón y ella tiene 14 años, ¿no? Y bueno, tiene dos hijos con el viejo este y logra mantener durante años y años la independencia de Egipto. Bueno, cuando se muere el muchacho, ahí nomás se lo engancha al Marco Antonio, ¿se acuerdan? Que también era un tipo picante ahí, fuerte políticamente, y el Marco Antonio y ella se enamoran perdidamente y tiene un terrible romance y viene el Augusto. Que tenía un embole padre el Augusto. Dice, no puede ser el patriotismo, qué sé yo. Y llega y me lo hace sonar al Marco Antonio, a los barcos, a todos. La Cleopatra se hace picar con una víbora en un pecho. Un áspid se llamaba la víbora. Y muere, ¿no? Para no caer en manos del Augusto, que debe haber sido... Bueno, no había aviones para tirarla al río, pero tenían otra forma en esa época, ¿no? Bueno, la Cleopatra, yo dije que era una terrible patriota y buscaba de mantener su reino y de expandirlo. ¿Y cómo hacía? No tenía grandes ejércitos para luchar contra los vecinos, pero tenía la publicidad. No sé si era Durán, quién era, pero tenía publicistas. ¿Y qué hacían? ¿Viste la Cleopatra? Vos decís Cleopatra y en el acto te la imaginás con un corte de pelo en particular, medio mafalda, medio mafaldoso, rojo. Bueno, ella usaba muchas pelucas. Todos los egipcios usaban pelucas porque tenían la cabeza afeitada, si no se lo comían los piojos. Usaban, se pintaban las cejas y usaban barba postiza a los caballeros, porque piojos del cuerpo y de la cabeza los morfaban. Bueno, esta peluca en cuestión, la peluca roja con el corte típico de Cleopatra, era la que adornaba la cabeza de las estatuas gigantescas de Cleopatra que ella misma regalaba a los pueblos vecinos. Mira vos. Junto con templos de sus dioses, de los dioses egipcios, que regalaba a los pueblos vecinos. Iban y construían un templo. ¡Pah! Como ahora los shopping, ¿viste? Te ponen un shopping donde había una escuela y... Bueno, son los nuevos templos de Cleopatra. Y eso entra como caballo la gente. ¿Quién no va al shopping? ¿Y quién no iba al templo repaquete lindo y colorido que había regalado Cleopatra? Así que las mujeres, todas querían tener el color y corte de pelo de la peluca de Cleopatra. Se teñían los pelos con henna, que era un yuyo que había, que parece que todavía está, y le dejaban los pelos colorados. Y se hacían cortar igual. ¡Oh! Y se sentían Cleopatra. Mira vos. Como acá en nuestro país, donde por nuestro origen étnico son muy pocos los rubios naturales. Sin embargo, en las clases acomodadas todas las mujeres son rubias. Mira. Y en las clases menos favorecidas, hasta los jovencitos de las clases más desprotegidas tienen o mechones rubios o directamente todo el pelo rubio. ¿Hay diferencia con aquella imitación de Cleopatra? ¿Esta imitación de los yanquis, de los europeos, de los dueños, de los poderosos? Y sí, ¿quién quiere identificarse con el vencido? Nadie. Bueno, la publicidad no solamente es para vender Coca-Cola. La publicidad es para vender ideas y para comprar países, para comprar conciencias. Bueno, esta publicidad se sigue usando desde el poder y así se logra naturalizar la pobreza y el hambre. Y las muertes de migrantes en el Mediterráneo, de palestinos en la Franja de Gaza, de originarios americanos y africanos por enfermedades prevenibles. Porque todas esas enfermedades que tienen y los matan son prevenibles. Tienen que ver, por supuesto, con la desnutrición, la falta de remedio, atención médica, agua potable, pata, lo que ya sabemos. Ay, poblaciones rurales fumigadas en Argentina. Recibimos esa información desde los televisores mientras almorzamos o cenamos. Y ya es parte del espectáculo durante la comida. ¿Cómo se logra que no haya respuesta emocional? Yo estoy diciendo esto y se me pone el pelo de punta. Me emociono terriblemente y creo que vos cuando lo estás escuchando decís, qué bestia, mirá lo que nos dice. Y también te emociona. ¿Cómo se logra que cuando nos dicen en vivo y en directo todas esas muertes y esto, seguimos morfando los tallarines como si nada? Está estudiado. Léelo, buscalo. Hay sociólogos, psicólogos sociales que te explican por qué. Hay un español que escribió unos sueltos, un libro, no sé. ¿Por qué no hacemos una revolución? Se llama. Y te lo explica. Ya no nos retasean la información horrorosa. Nos la dicen abiertamente. Tal gobierno choreó esto, tal ministro hizo tal cosa, tal estado masacró a los vecinos del lado y nosotros seguimos morfando los tallarines. Es fácil. ¿Cómo se logra que no haya respuesta emocional? Fácil. Se pasa de una noticia a otra a una velocidad que nos impide llegar a la respuesta emocional. Nosotros al recibir una información, la procesamos, tenemos un registro de que si ya habíamos escuchado algo de esto o no, la metemos en un espacio de nuestra memoria y rápidamente tenemos una reacción. Primero una reacción intelectual y luego una reacción emocional que puede ser muy fuerte, muy fuerte. Pero claro, si sobre el pucho viene otra información y en los noticieros nos dicen muertes de esto, de aquello, y la vedette fulanita mostró tal parte de su anatomía y fulano de tal que tiene un show televisivo ha dicho que va a no sé qué cosa, bueno, no tuviste tiempo, la reacción emocional se perdió y allá vamos y naturalizamos el horror porque forma parte del espectáculo a la hora de la comida. La publicidad, linda, la publicidad. Che, yo quiero escuchar Un derecho de nacimiento, cantado por Liliana Lafourcade. A los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe,

hasta nuestros días han llegado comunidades que han mantenido los espacios comunitarios de producción de alimentos, hasta nuestros días, acá en América. Entonces, es factible, ¿no? Un espacio comunitario de producción de alimentos no tiene dueño del silo, no tiene hambre y no tiene pobreza ni riqueza. Se busca satisfacer las necesidades de todos los individuos del grupo. Por supuesto, los Ginóbili, todos estos le quieren quitar, los Tinelli y demás, y Lewis, toda esa gentuza. Le quieren quitar esos territorios que significan su vida. Pero bueno, algunos logran salvarlos. Y hay grupos de melenudos en las sierras de Córdoba que están haciendo más o menos lo mismo. Y hay gente de algunas villas de las ciudades de Argentina, villas de emergencia, no paradisíacas villas serranas, villas de emergencia, que están haciendo lo mismo. Están cultivando un predio y de ahí sacan comida para todos. Mirá, el hambre, la pobreza. Yo no te voy a decir que vayamos con piedras y palos a la casa de los ricos, que no sería ninguna solución más que una mayor violencia. Si es que no es una mayor violencia el hecho de la existencia de los ricos. Yo solamente te propongo encontrarnos, abrazarnos, cantarnos y bailarnos. Producir alimentos en forma comunitaria, agroecológica. ¿Sabes qué es producir en forma agroecológica? Sin patrones, sin químicos, sin propiedad privada de la tierra ni de la producción. ¡Wow! Sin diferencias, sin discriminación por género, edad, etnia, orientación religiosa o sexual. Mirá, che, ¿no te suena paleolítico? A mí sí, y me encanta. Bueno, una vez que estemos en eso, promover la idea y comunicarnos con otros grupos que hagan lo mismo o necesiten hacer lo mismo. Hay muchas personas, muchos jóvenes y no tan jóvenes, que están yendo a los lugares donde el hambre muerde fuerte y están proponiendo estos cultivos en baldíos, en terrenos, en donde se pueda, para comer. Para comer y para aprender a hacer comida. Hacer lechuga, hacer zapallo, hacer choclos. ¡Wow! Ya no hay que ir a revolver la basura en la puerta del supermercado. Que el supermercado tire nomás lo que no vendió. Lo podemos hacer nosotros. ¡Wow! Es un cambio, ¿no? Es una esperanza, ¿no? Y si yo llego a tener la posibilidad de comunicarme con esta gente, no te digo la franja de Gaza porque no los dejan tener ni un perejil. A pesar de eso, hay algunas mujeres viejas que empezaron con los casquetes de los misiles, con los restos de la guerra, son cuencos, les pusieron tierra y les pusieron semillas. Y he visto algunas fotografías que, mira, te dejan helado y te emocionan hasta las lágrimas, mitad de horror, de bronca y mitad de alegría. Estas viejas, en sus casas semiderruidas, sobre las piedras, han hecho unos jardines magníficos de flores y comida. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, eso es resiliencia. Y cuando esa comida se comparte con la familia y con el grupo más cercano, los que están cerca, bueno, eso es haber entendido qué es la vida de la especie, ¿no? ¿Qué lugar ocupo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? Así que promoverlo, dar la idea a otros. Mira, mira, yo no sé si estamos a tiempo. No sé si lograremos revertir el horror. Pero si hacemos esto, habrá valido la alegría esta aventura de vivir. Y no vivir como pollos de criadero, que nos prenden la luz y comemos, y nos apagan el televisor y nos dormimos, y a todos nos van a comer para Navidad. ¿Habrá valido la alegría de vivir esta aventura de la vida? Yo creo que sí, y creo que vos también crees que sí. Bueno, le demos para adelante. Vamos a escuchar al final del programa a la Liliana Felipe, muy cortito, Salario Mínimo. 12 años de plantación sostenida. Ya estamos en marcha otra vez. Nos reunimos el sábado 6 de abril a las 15 horas en el balneario de San Esteban para reforestar las márgenes del río Dolores. Con árboles nativos y frutales. Acércate, trae pala, a tus hijos, el mate. ¡Te esperamos! Convoca Vivero Municipal de San Esteban. Ya me voy a vivir. Bueno, ahí hay gente que está haciendo lo que dije. Es una propuesta que no la hacen porque yo lo dije, hace tiempo que lo hacen. Y tiene esa feria hermosa de San Esteban, esa feria comunitaria. ¡Guau! ¿Qué están haciendo eso? Están intercambiando semillas, saberes, remedios. Bueno, San Esteban, y el sábado 6 de julio dijeron, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿Te acordás? Bueno, ahí se fija Nehuen a qué hora era. Y yo te lo reitero, o directamente Nehuen lo pone de vuelta. ¿Querés? Todos por la tierra. Plan de reforestación urbana y de altura. 12 años de plantación sostenida. Ya estamos en marcha otra vez. Nos reunimos el sábado 6 de abril a las 15 horas en el balneario de San Esteban para reforestar las márgenes del río Dolores. Con árboles nativos y frutales. Acércate, trae pala, a tus hijos, el mate. ¡Te esperamos! Convoca Vivero Municipal de San Esteban. Ya me voy a vivir. Bueno, son la Moni y el Cali de San Esteban. Y fíjate vos, esto es paleolítico. Dicen que van a poner árboles autóctonos y frutales. Frutales de nadie, frutales de todo. Cuando vos querés una fruta, vas y la cortás de la orilla del río. Uy, como dicen que era 80, 100 años atrás, San Esteban, Capilla y tantos lugares de esta ruta de las sierras. Bueno, empezamos a ser recolectores, pero para eso primero hay que plantar los árboles, ¿no? Y ellos los van a plantar y nos convidan, nos invitan a plantar con ellos. No solo el monte nativo, degradado, reventado, destruido, que lo queremos recuperar plantando, sino también frutales. Para el humano destruido, pasado por arriba, por autopistas, por gobiernos, por choreos. Bueno, por lo menos que tengas una fruta, que yo tenga una fruta. ¡Guau! Che, ahora sí. La escuchamos ahí un poquitín a Liliana Felipe. Las familias pueden vivir con un salario mínimo. Aguascalientes, 23 de diciembre del 2003, La Jornada. Ramón Godínez Flores, obispo de la diócesis local, externo, que una familia puede vivir con un salario mínimo. Ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos y un centavo diariamente debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana 4.000 mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte, que Ramón Godínez Flores vaya mucho y chingue a su padre. Bueno, te da bronca, ¿no? Usemos esa energía de la bronca. No para insultar, no para pegar, para juntarnos. Esa energía para juntarnos, para sembrar, para proyectar, para encontrarnos. ¿Viste? Fue un programa terrible, pero lo terminamos con que... con que a pesar de la bronca, del dolor, de la vergüenza, de la impotencia, se puede, o creemos que se puede, y debemos poder si creemos que se puede, y con alegría, y sin autoayudas que nos entorpezcan la razón, simplemente con esas cosas tan sencillas y tan claras como hambre, comida. Siembra, comida. Encuentro, comida. Porque si yo tengo un pan y te doy la mitad, o vos me das la mitad de tu pan, es encuentro, comida. Dale, querida audiencia, los quiero un montón. Y saludo a todas las radios que nos escuchan, no solamente acá, una radio de capilla, sino también aquellas que nos retransmiten en todo el valle. Queridos míos, de vuelta después de las vacaciones, y los quiero un montón. Hasta el próximo miércoles, que espero llegar a las 18 o antes, no como hoy, con este ómnibus que da vuelta por la linda zona de los Cocos. Chao, querida audiencia. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Muyugalpa, por Telpaneca, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacahuina, de Chepe, Pabón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacahuina, de Chepe, Pabón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Se rejuntaron en un molote y al indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de biriombo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacahuila, leche, pepa, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza